compañero Juan Carlos Junio. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Estás por allí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes por allí? Juan Carlos, estamos muy bien y muy atentos a todo lo que, balconeando todo lo que estamos escuchando y anoticiándonos desde lo que está aconteciendo desde el Gobierno Nacional. Te cuento que el otro día escuchamos un audio tuyo, un análisis que hiciste por otra radio, el martes me parece, y dijimos, bueno, vamos a llamarte de vuelta porque parece que hay que empezar nuevamente a comentar y actualizar la realidad nacional. ¿Podés darnos alguna apreciación de lo que, de los últimos cambios? A ver, parece que hola. Sí. Ahora sí te escuchamos. ¿Vos me escuchaste? Sí, te escuché. Se interrumpía tu voz un poco, pero finalmente te escuché. ¿Ustedes me escuchan bien, Pablo? Ahora sí, ahora te escuchamos muy bien. Actualizar bueno, un poco las noticias y que nos cuentes desde tu punto de vista qué significan estos cambios. Bueno, todavía yo diría que tendríamos que esperar 2 o 3 días para que se asienten, decanten, y entre todos los comentarios que se van haciendo e interpretaciones, también van ayudando a tener una interpretación propia. Yo diría, de cualquier manera, Pablo, que yo no voy a entrar a hacer infinitas consideraciones sobre cada uno de los ministros, los casilleros que se cubrieron, sino yo creo que lo que más hay que destacar es que luego de un largo periodo de discrepancias al interior del Frente de Todos y del Gobierno Nacional, que bueno, esas discrepancias, esas fisuras que se hicieron públicas, incluso generaron una situación de debilidad, una situación de relativización de la iniciativa política, en fin, no fue una época, un momento, yo diría, de posibilidades de acumulación, ¿no es cierto? Quizás hasta se podría hablar de desacumulación. Ahora bien, yo diría que hace 3 semanas hubo este inicio del reencuentro, fundamentalmente entre lo que es Alberto y Cristina. Ahí se experimentó como inicio del reencuentro la variante Batakis, que generó una expectativa, pero a la luz de los acontecimientos de estos días, creo que queda demostrado que no alcanzaba con esa búsqueda, con esa variante de hace 3 semanas, y entonces se generó esta situación. Esta situación de hoy, yo diría que expresa sí un acuerdo político de las 3 fuerzas principales del Frente de Todos, fundamentalmente de lo que representa Alberto, que es el presidente de la Nación, y sus enfoques, el de Cristina, que es la principal líder política de este frente, y de Massa. Yo diría que eso es lo principal, que aquí se logró un acuerdo político para retomar la iniciativa política, Pablo, para retomar, para recuperar, yo diría, musculatura política. Bien. E ir a una nueva fase. Está claro que hay una cuestión casi obvia, que hay una predominancia, un crecimiento de Massa en la acción del gobierno, pero bueno, también en el reparto de los cargos hay expresiones de Cristina, hay expresiones del masismo, y bueno, y la continuidad del presidente y también las expresiones de él. Ahora, en definitiva, lo que importa es cuál va a ser el rumbo, Pablo, el rumbo político en medio de esta crisis social que tiene, yo diría, grandes demandas. Y eso todavía lo tendríamos que esperar unos días para poder escucharlos y ver las medidas que se van tomando. Importante todo lo que estás diciendo, porque sin duda alguna las tapas de los diarios hoy tienden a algunos diarios hegemónicos y los noticieros a eclipsar la figura de los otros socios de esta construcción política, los nombres que vos dijiste, ¿no? Alberto y Cristina. Entonces pareciera que estábamos como viviendo otra realidad. La pregunta que te quiero hacer ahora, y esto está basado en tu el recorrido como militante y también analista y docente, profesor de historia, tenés muchas herramientas como para ayudarnos a pensar. Te cuento algunas voces que yo las he escuchado, no es que hago eco de otros periodistas, sino las he escuchado caminando estos días. Una es qué país generoso y la otra es de este lugar no nos saca más nadie, no nos salva nadie. Y me resuenan esas palabras que se han escuchado muchas veces, y no hace muchos años, sino en muchos momentos de nuestro país, y he visto que hemos salido generalmente con mejores propuestas de los momentos de crisis. ¿Vos cómo evaluás que podríamos salir de este momento, como vos también lo definías, como esta crisis social que estamos atravesando? Sí, sí, mirá, yo creo que si tenemos, como decía recién, fuerza política quiere decir la unidad del frente de todos, que estuvo cuestionada la unidad del frente de todos. Claro. Y la palabra unidad y unión puede parecer muy remanida, Pablo, pero para los gobiernos populares, los frentes populares, no hay ninguna palabra más importante. Porque la otra es divide y triunfará, que es la palabra de todas las épocas, de todos los poderosos hace un par de milenios. Entonces, si recuperamos la unidad del frente de todos, si recuperamos una confianza política, yo francamente creo que de esa síntesis que se va a ir construyendo en los próximos días, en los próximos meses, ¿no es cierto? Creo que, bueno, va a haber una respuesta a las demandas populares. Nosotros seguimos teniendo, bueno, yo diría el problema número uno es el problema de precios e inflación. ¿Por qué? Porque eso carcome los ingresos, en primer lugar, de los 20 millones de pobres y también de sectores de las clases medias, y carcome las expectativas. Y ahí es donde creo yo que hay que poner un foco, ahí hay que asumir una conflictividad que a ver qué va a surgir con el establishment local, que uh-huh. se niega a perder su capacidad infinita de potenciar sus ganancias y remarcar. Ahí hay una cuestión central que creo que se debe encarar con mucha más determinación, además de evasores, contrabandistas y todo eso. El país está efectivamente en un proceso de crecimiento del trabajo y de crecimiento de la actividad económica, así que creo que hay que abordar este otro punto que, insisto, resulta vital. Y lo que nos estuvo faltando mucho para un frente popular es la movilización del pueblo, estuvo ausente. Uh-huh. Sí, a esta búsqueda de encontrar unidad, y a eso se le agrega movilización popular, no solo la del 17 de agosto, sino convocar permanente al pueblo a que se movilice en cada ciudad, en cada pueblito, en cada escuela y en cada universidad. Cierto es, para terminar, Pablo, que también el pueblo se moviliza en la medida que los gobiernos populares toman medidas a favor de las mayorías nacionales y asumen el conflicto con las minorías, ¿no? Hay una dialéctica entre la convocatoria y el deseo de voluntad popular de movilizarse y la actitud de los gobiernos populares como el nuestro de enfrentar al establishment y beneficiar a las mayorías postergadas. Bueno, bien. Ahí creo que es lo que tendría que venir. Bien. Síntesis, seguir trabajando con mucha voluntad para seguir fortaleciendo la unidad, que a lo mejor pueda haber estado abollada, a lo mejor no, sí. Capaz que es todo una construcción del espacio que vos decís, ¿no? De que intentan dividir para seguir reinando y, bueno, fortalecernos para seguir para adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos Junio, por este tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Pablo. Hasta pronto. Un gran abrazo. Gracias. Chao. Juan Carlos Junio, dirigente, secretario general del Partido Solidario.